Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Paradigma Radio. Y como siempre, junto a mí, tengo a mis dos compañeros, tanto a Daniel Caparrós como a Antonio Murillo, que hay que saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, otra vez. Buenas tardes a todo el mundo. Estamos otra vez aquí por estos lares. Siempre amenazamos con volver y volvemos. antes de meternos en el tema, como siempre, comenzamos con el apartado de secciones. Y en este caso hoy vamos a anunciar una sección que a partir del programa que viene pues empezaremos a realizar, que nos pareció bastante interesante, que es el de responder preguntas que a lo largo de las semanas pues en nuestras redes sociales nos vayáis comentando y nosotros podamos responderos también. Tenéis en cuenta que aquí no tenemos un comité de expertos detrás nuestra que pueda estar analizando y respondiendo preguntas de mucha dificultad, pero cositas así que sean interesantes, cositas que os surjan, que tengáis esa duda, que nosotros podamos responder en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, pues yo creo que estaría chulo, ¿no?, que empezáramos el programa con esa sección. Una sección que la propuso Antonio, bueno, o Celia, ¿no?, para ser justos, ¿no? Íbamos andando por la calle y me dijo Celia, que es mi novia, pues si no lo sabes. Me dijo, oye, ¿por qué no decís que hagan preguntas por las redes sociales y las lleváis al programa? Preguntas así que sean graciosas. Claro, pues esto es para la sección de las secciones, que es cortita. Entonces, claro, una cosa cortita. No valen preguntas del tipo, oye, y en el explícame el Imperio Romano, ¿sabes? Porque claro. No cabe, ¿sabes? Tienen claro, que ser cosas claro. Cortas. ¿Por qué se murió Fernando VII, ¿sabes? Por ejemplo, o ese tipo de rollo. Que de momento ya nos han preguntado varias cosas, que las llevaremos en claro, el claro. Siguiente. Claro, las vamos guardando durante la semana, podemos preguntar cuando os dé la gana. Y nosotros las guardamos y las sacamos en el siguiente programa y las ya para los siguientes, cuando vayamos teniendo unas pocas para sacar. Y las que no se vayan comentando, no es que nos hayamos olvidado de ellas o las hayamos descartado, sino que vamos a ir, pues bueno, poco a poco respondiéndolas en los distintos programas. Y bueno, lo que hemos comentado, tampoco no seáis malos con nosotros, no nos preguntéis cosas completamente imposibles de responder. Pero bueno, vamos con las secciones de hoy. En el caso mío traigo un nacimiento, la efeméride de un nacimiento, que hacía tiempo que esto le gusta mucho a Antonio traerla, en este caso sí. La traigo yo. El 28 de marzo de 1872 nació un personaje del que en este programa sorprendentemente nos hemos reído poco, que es José Sanjurjo. ¡Hostia! Ya ves. José Sanjurjo es uno de los militares más y de los generales más conocidos, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX en España. Y sobre todo es conocido porque iba a ser el cabecilla del golpe de Estado de 1936, aunque, bueno, no, ahora lo vamos a contar, no salió las cosas seguramente como él esperaba, ¿no? Él, durante la monarquía de Alfonso XIII y durante la dictadura de Primo de Rivera, pues ocupó cargos importantes a nivel militar. De hecho, en 1925, ya en plena dictadura de Primo, él fue quien lideró, ¿no?, como comandante en jefe de las fuerzas que desembarcaron en Alhucema, que terminaron por cerrar esa guerra de Marruecos y derrotar a Abdelkrim. Y ocupó también cargos importantes como el de director general de la Guardia Civil, a partir de 1928. Es curioso porque, como director general de la Guardia Civil, cuando en el año 1931 se realizan estas elecciones municipales, que en la prácticamente totalidad de las ciudades importantes del país triunfan las candidaturas republicanas, y esto hace que el rey pues se marche al exilio, cuando el presidente del gobierno en ese momento, el almirante Aznar, le pide su apoyo a Sanjurjo, tanto a nivel personal como de la Guardia Civil, con él como director del cuerpo, Sanjurjo no se lo da. Entonces no le queda otro remedio más al rey que salir, que, que marchara al exilio. Y esto probablemente lo hiciera Sanjurjo porque tenía muchas rencillas con Alfonso XIII, sobre todo porque Sanjurjo tenía muy buena relación con Primo de Rivera, y ya sabemos que al final pues el rey había renegado completamente de Primo de Rivera, como, bueno, le borboneó, como se dice. Los borbones ya sabemos que utilizan los cromos y cuando ya ven que no son necesarios para ellos, pues los desechan de manera rápida. Y esto, pues Sanjurjo tenía muchas rencillas con Alfonso XIII y puede ver ahí la razón por la que no quisiera apoyarlo en 1931 con la llegada de la Segunda República. Aunque evidentemente, sobre todo con las reformas militares de Azaña, esta relación entre la Segunda República y Sanjurjo, pues desde muy pronto quedó muy distanciada, hasta el punto de que en agosto de 1932 Sanjurjo dio esa chapuza de golpe de Estado conocida como la Sanjurjada, él y como cabecilla junto a otros oficiales del ejército, y evidentemente resultó fracaso. El gobierno pudo reprimirla fácilmente. Tuvo éxito inicial en Sevilla, pero en Madrid fue rápidamente desactivado este golpe de Estado. Y fue encarcelado, fue detenido, encarcelado, y se le condenó a pena de muerte, aunque fue conmutada por pena de prisión. Sin embargo, en el segundo bienio de la República, el bienio radical-cedista, pues el gobierno derechista le concedió la amnistía, aunque él se exilió a Estoril. Y desde Estoril, en julio de 1936, tres días después de haberse producido el inicio del golpe de Estado en el protectorado de Marruecos, pues lo que buscaba José Sanjurjo era de una avioneta trasladarse a Burgos para empezar a liderar ese golpe de Estado, ponerse al frente de los militares que estaban haciendo el golpe de Estado contra la República. Sin embargo, se cuenta que por un exceso de equipaje en esa avioneta, pues nada más despegar, se estrelló contra, no sé si contra unos árboles, contra un muro de piedra, contra una torre, exactamente, no lo sé con seguridad, pero se estrelló poco después de despegar la avioneta y falleció en el acto. Entonces, pues, se quedó este hombre sin poder liderar, y la historia de España hubiese cambiado mucho, ¿no? Porque al final decimos siempre de la suerte que tuvo Franco con Sanjurjo y luego con Mola, de quitarse a los posibles oponentes que tenía dentro de su bando, se le quedó el camino completamente expedito. Y hasta aquí un poco la vida de este José Sanjurjo. Eso es lo que pasa cuando no respeta las medidas de equipaje de cabina de Ryanair, que se pesan más de la cuenta. Exactamente. Él llevaba, además de la maleta gorda, llevaba demasiado equipaje de mano. Pues yo la sesión que traigo, fíjate, tú has empezado por los primeros momentos del golpe y la guerra, y lo que yo vengo a hablar un poco tiene más que ver con incluso con el final del franquismo, así que viene desde ahí. Pero bueno, nos vamos a ir a 2022. Y nada, simplemente hablar sobre el tema de lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, Marruecos, Sáhara y tal. Nada, simplemente decir que es algo histórico, que ha sido un cambio en la política exterior en la cuestión de Sahara histórica. Por si a alguien simplemente le ha llegado de oída y tal, porque se le debería dar mucho más bombo del que se le ha dado, porque es que ha sido, como digo, es historia viva lo que ha ocurrido. Y por supuesto, para mucha gente, y yo entre ellos, considero que es una traición a lo que había establecido en cuanto al papel que debía jugar España. Y ya está, simplemente hacer una crítica en ese sentido. O sea, que por mucho que él dijese en su carta, decía algo así como que es la base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto, estoy totalmente en contra de ese posicionamiento y que es histórico este nuevo cambio de rumbo, ¿vale? Sí, sí. Y tenerlo en cuenta como lo que es. Se está cubriendo de gloria este gobierno, sin duda. Así que, bueno, básicamente es dejar a reconocer lo que pedía Marruecos hasta este momento en el territorio saharaui Veremos a ver. Y bajarse los pantalones, o sea, básicamente. Ya. Y veremos a ver qué repercusiones tiene también a nivel del tema del gas con Argelia. Que sea básicamente. Esa Argelia la ha calificado de traición histórica. Y de hecho piden que juzguen a Pedro Sánchez por crímenes, por complicidad con crímenes contra la humanidad, por el tema de Marruecos en el Sáhara. Básicamente, en el mitad de un conflicto en Europa, como estamos viendo ahora, que hay problemas de abastecimiento de gas, justo hacer esto cuando nosotros no somos tan dependientes de Rusia, enfrentarnos a Argelia en ese sentido, pues tampoco es que sea una jugada maestra geopolítica. O sea, la verdad... No, es absurdo, la verdad. No sé por qué han hecho eso, pero... Bueno, yo sí sé por qué lo han hecho. Al final. Sí, bueno, sí, claro, porque la OTAN ha dicho tal y nosotros somos un perrito fardero, claro. y Marruecos dentro de 10 años nos dirá, oye, Ceuta, ¿qué pasa? Ceuta es mía, ¿no? Y así no te quito las Canarias. Y dentro de 20, oye, Melilla también, ¿no? Y luego nos quitarán Lanzarote y así, y nosotros tragando. Bueno, nos quitarán, ¿sabes? Como si fuera... Pero, en fin. Se los quitarán a los ceutíes. Exacto. Pues bueno, Antonio. Pasa nada más del rey Hassan. Bueno, en fin, mi sección. Rafa que ha traído una que solo trae yo voy a traer una que suele traer Rafa. Y es el origen de la expresión darla con queso. Se supone que tiene un origen medieval en la zona de la actual Castilla-La Mancha, que como sabemos, bueno, pues el queso manchego, todo el rollo, ¿no? Tiene que venir de algún sitio, ¿no? No nació ayer y la denominación de origen se la pusieron el año pasado. Por lo visto, los bodegueros de esta zona y demás, cuando tenían que sacar a la venta alguna partida de vino un poco picada o que estuviese un poco mala, pues a los compradores así un poquito más inexpertos, que vieran un poco más verde, les daban primero queso para que con el sabor fuerte del queso, luego cuando probasen el vino, les supiera bien. Y así podés colocarles el vino malo. Y eso es un poquito el origen de esta expresión, de darla con queso. Así que cuando quieran poner un vino, primero probarlo y no os comáis la tapita de queso porque seguramente os están colocando ahí el vino de euro y medio del Mercadona, que eso deja, vamos, eso deja rastro, ¿eh? Claro, siempre se dice que el queso como tapa complementa muy bien el vino, pero claro, te pueden poner un vino peleón y no te das cuenta. Claro, si está mejor, si está bueno el vino, mejor, ¿sabes? Pero si no, no te enteras. En verdad está bien, si quieres beber vino no tienes ganas de gastarte 10 euros o 20, ¿sabes? Está bien. Es una buena solución, sí, sí. Es malo y bueno, ¿sabes? Depende cómo lo quieras usar. Como la vida misma, como la vida misma. Bueno, pues ya hemos terminado el apartado de secciones de hoy. Una cosilla. Sí, dime, Dani. Lo digo porque en verdad hemos hablado del tema de Sahara, no hemos dicho, o sea, por si alguien no lo sabe, que lo que ha pasado es que se reconoce la autonomía del Sahara dentro de Marruecos, que lo hemos hablado como que lo damos por hecho, pero que para que quede claro el hecho del que hemos estado hablando. Sí, también. Sí. Bueno, y también decimos que cuando hablamos de que España tiene un papel importante que cumplir en este conflicto es porque el Sahara fue colonia española hasta, claro, porque hasta la década de los 70. Exacto. La nación que debería tutorizar es... porque, claro, al ser colonia tenemos como la responsabilidad como país de llevar a cabo esa transición del Sahara a un Estado independiente. A un Estado independiente y soberano. Pero sí. Bueno, ya otro día sí, no, sí tal. No cederlo ahí a la tiranía de Marruecos, ¿sabes? Pero bueno. Ya era simplemente aclararlo para que se supiese ya. Ya otro día sí eso hablamos. Hoy creo que nos vamos a ir bastantes milenios atrás. Bastante. Sí, la verdad que el programa de hoy va a tener poco que ver en el tiempo con las efemérides que hemos traído, con las secciones que hemos traído hoy. ¿De qué se trata exactamente, Antonio? Vamos a ver, hoy traemos el inicio de lo que puede ser, bueno, no, y va a ser, porque nos da la gana, una serie, ¿vale? Que, bueno, si vemos que nos gusta y eso, pues la quitamos, ¿sabes? No vamos a estar haciendo tontos. Pero el público es soberano. Vosotros mandáis, ¿sabes? Pero una serie sobre, principalmente, iberos y celtíberos y célticos, por los pobladores de la protohistoria. Ahora explicaremos qué es la protohistoria, de la península ibérica. Dale, la península ibérica antes de Roma. ¿Qué había aquí? Pues de eso vamos a hablar. Y hoy, porque es el primer capítulo, pues vamos a hablar de muchas cosas para introducir y llegar rápidamente a ese punto que queremos, en el que queremos comentar, pues los iberos, tanto su organización económica, organización política, organización social, distribución, arte, religión, todos los aspectos que más o menos se conocen de la vida de los iberos, los celtíberos y demás pueblos de la península ibérica a la antigüedad, comentarlos en esta serie a lo largo de una serie de capítulos que, bueno, ya veremos cuántos son, lo que nos ocupe, ¿sabes? Tampoco... Y nada, pues y el primero, que es el introductorio, y vamos a hablar un poquito, pues, de... ¿Qué había aquí cuando no había nada? ¿Vale? Cuando todo esto era campo. Cuando todo esto era campo y además de verdad. Vamos ¿Quién vivía aquí? Poquito. ¿Quién vivía aquí cuando todo esto era campo? Pues estaba Sanjurjo esperando su momento. Nos reímos poco de Sanjurjo, en verdad, ¿eh? Es que era muy tonto. La verdad que... Entonces, vamos a hablar desde el principio, ¿no? O sea, claro, vamos a hablar de Pangea, sí. ¿Qué situación geográfica de la península ibérica dentro de Pangea? ¿Cómo se va...? De los antepasados más antiguos, más ancestrales de Sanjurjo. En la época terciaria, en la orogenia caledoniana, se forma... No, vamos dejando de... Aquí... las personas llegan, vamos a hablar rápido y por encima, ¿vale? Porque si no nos quedamos aquí y estamos media hora hablando de lo mismo, y lo voy a ir diciendo luego, pero si queréis, por ejemplo, un programa concreto de bronce final en la península ibérica, que está muy guapo, lo recomiendo que lo pidáis, los comentarios y esas cosas, prehistoria en plan paleolítico en la península ibérica, pues lo pedís, ¿sabes? Pero aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hacer un recorrido, ¿vale? Lo importante de toda esta época es la escasez de fuentes que hay, que eso es muy importante porque lo poco que hay es las fuentes clásicas que empiezan, bueno, pues a partir de lo que vamos a hablar luego ya más en la serie, y la arqueología. En el Paleolítico Inferior, ¿qué tenemos? Bueno, 800.000 a 250.000 años antes de nuestra era. Pues tenemos aquí la cultura de los guijarros, que se documenta, por ejemplo, en el yacimiento del Aculadero, en el puerto de Santa María... Y la cultura chelense, el tenocomplejo chelense, en los yacimientos de Torralba, en el yacimiento de Torralba y Hambrona, que está en Soria, por ejemplo. En el Paleolítico Medio, de 250.000 a 35.000 años, más o menos, ¿no, Dani? No me estoy yendo muy lejos, ¿no? Sí, o sea, las cronologías. También sí. Tenemos que tener en cuenta que en prehistoria cambia, en el antes de Cristo, se cambia por el before present, que digamos que es una forma de más universal. Que eso también, un día podemos entrar en eso, pasa en las cronologías, una cosa muy aburrida, pero bueno. Para que hagan una idea, los años esto que estoy diciendo es como hace, desde ahora, hace 250.000 años hasta hace 35.000, eso es el Paleolítico Medio. ¿Quiénes vivían ahí? Por los neandertales, que desarrollan su cultura, que es la musteriense, que bueno, esto tiene una serie de tipologías y de instrumentos y demás, que bueno, si queréis, ya lo he dicho, si queréis más específico, lo pedís. Y por ejemplo, esto se documenta muy bien en Atapuerca, la cima de los huesos, donde han aparecido un montón de individuos de Neandertal, que de hecho se ha interpretado como práctica funeraria y se sabe que los neandertales ya enterraban a la gente, ya tenían un sistema de creencias, o eso se supone. El Paleolítico Superior, del 35.000 más o menos hasta el 10.000. ¿Aquí quién tenemos? Pues el Sapien, el Homo Sapien. Hay una mejora técnica, hay varios tecnocomplejos, magdaleniense, gravetiense, etcétera. Y lo importante es que empiezan a desarrollar arte parietal, que es el de las pinturas rupestres, por ejemplo, las cuevas de Altamira, Tito Bustillo y demás, y el arte mobiliario, es decir, objetos que puedes coger y llevártelos. Que, por ejemplo, ahí destaca pues los bastones de mando, las Venus estatopígicas, que son como, por ejemplo, la Venus de Willendorf, que todo el mundo la tiene que tener en la imagen, ahora mismo en su cabeza. Y bueno, pues llegamos a otra época de la historia que se conoce como Mesolítico, que para que lo entendamos rápido es como el previo, el intermedio que hay entre el Paleolítico y el Neolítico, de la piedra antigua, la piedra tallada o la piedra pulida, que es el Neolítico. En el Mesolítico, más o menos hace en el 7000 a.C., cosas así, hay un descenso de la caza y los grandes mamíferos se van a extinguir y por eso... Los instrumentos líticos tienden a la microlitización, es decir, ahora cazan, en vez de mamú, cazan liebre. Entonces no les hace falta una pedazo de flecha así, le hacen falta flechitas, le hacen falta cosas pequeñas, por eso microlitización. Y hay varias culturas, por ejemplo, en el Levante tenemos la microlaminar y la geométrica, en el norte tenemos la cultura asturiense, también la aciliense. Y aquí se empieza a dar cierto sedentarismo, vamos entrando en cambios que producen la sedentarización completa de los grupos humanos porque vamos acercándonos a la época ya del neolítico, ¿no? Vamos acercándonos a la producción. Hay sedentarismo en zonas donde hay suficientes recursos, como por ejemplo el yacimiento de los concheros del Mujer, la desembocadura del Tajo en Portugal. Y eso, estamos a medio camino entre predación y producción. El neolítico. El neolítico tiene un origen en el Próximo Oriente, que bueno, aquí no nos vamos a meter, porque esto ya sería hace 77 programas. Aquí en la península ibérica, digamos que tiene varias fases. Empieza a lo mejor por el quinto milenio antes de Cristo, cosas así. Cuando en la zona del Levante y la costa atlántica empiezan a encontrarse el patrón que determina la entrada del neolítico en la península ibérica, o que se ha considerado así como el fósil guía, o de, por decirlo de alguna manera, que es la cerámica impresa cardial, que es una cerámica que tiene, bueno, ahora pondremos una imagen de la cerámica cardial, pero tiene incisiones, para lo que nos está escuchando en Ivo, incisiones del Cardes, creo que se llamaba, ¿no? Que es un molusco, unas conchitas con el que le hacían incisiones a la cerámica antes de cocerla, evidentemente, para adornarla. Cuando no estaba dura. ¿Qué? Exacto, claro. Antes de cuando está blandito, porque si no la concha, pues... Complicado. Aquí hay varios sitios importantes. Por ejemplo, tenemos la Cueva de Lor en Alicante, que incluso se documenta ocupación en el siglo VI, en el sexto milenio antes de Cristo, no el siglo VI. Siglo VI, ¿no? Y se supone que aquí es donde viene un importante debate, y que lo voy a plantear, pero no lo vamos a hacer. O sea, esto, si queréis neolítico, lo pedí. Que el neolítico, ¿cómo llega aquí? ¿Es aculturación exógena? ¿Es evolución autóctona? Es decir, ¿viene de fuera? ¿Surge aquí? ¿Es una mezcla de los dos? Porque, por ejemplo, la Cueva de Lor se tiene entendido que no es poblamiento autóctono, sino que tiene más influencia exógena. Y, por ejemplo, la Cueva de la Cocina en Valencia, sí hay una lenta aculturación de los grupos epipaleolíticos, o sea, epipaleolítico, mesolítico, son los grupos que van hacia el neolítico, pero son autóctonos los de estos de la Cueva de la Cocina. Bueno, y una segunda fase del neolítico en el cuarto milenio antes de Cristo, donde tenemos, por ejemplo, la cultura de los sepulcros en fosa de Cataluña, que se supone que son gentes que emigraron de Centro Europa hacia, bueno, por toda Europa, hasta llegar, por ejemplo, aquí, entre otros muchos lugares. Vale, vamos rápido. Llegamos a la época del megalitismo, el calcolítico, edad del cobre. ¿Vale? El cobre no es el bronce, el cobre no está mezclado con estaño, el cobre es blandito. No vale para mucho más que para hacer peinetas y algunas cucharas, cosas que se puedan doblar pero que no valgan para trabajar, porque si no, tú métete con un martillo de bronce, pica la piedra, o sea, de cobre, va a regular. Pues tercer milenio antes de Cristo, importante desarrollo en el sureste de la península, es decir, zona de Almería, zona de Murcia, Granada... y tenemos una cultura muy importante desarrollada entre el 2500-2300 antes de Cristo, que son los millares, con yacimientos importantes como el Cerro de los Gitanos o Marroquíes Bajos, en Granada el primero y en Jaén el segundo. Esto es importante porque ya tenemos la constancia de murallas, de casas circulares y de necrópolis megalíticas. Esto denota cierta organización social y una diferencia de riqueza, que esto todavía está en debate, y bueno, hay bastantes discusiones sobre la organización estatal y todo este rollo, aunque luego vendrá más posterior con el Larga, que ahora lo vamos a ver, pero diferencias de riqueza por el tema del ajuar en las tumbas, ¿vale? También hay otros casos de megalitismo en la zona occidental de la península, como por ejemplo en Huelva, en Portugal, en Extremadura, destacando por ejemplo en Valencia de Alcántara o en Lácara, y los megalitos, los dólmenes de Antequera. Coño, que se me cae el papelito, que lo tengo aquí apuntado, no creáis que tengo una memoria yo de la leche, ¿vale? Que la tengo, pero no para tanto no me da. Luego, teníamos también la cultura del vaso campaniforme, ¿vale? Que es muy importante. Que tendrán varios ejemplos, por ejemplo, de cerámica, que son como los fósiles guía, lo que nos muestran que esto pertenecía a la cultura del vaso campaniforme, que son el propio vaso campaniforme y la cerámica boquique, por ejemplo. Boquique, ¿vale? Por si lo queréis buscar. Hay bastante debate en cuanto al origen de esto, pero bueno. Y yacimientos importantes, pues, por ejemplo, también serían Ciempozuelos o Carmona. Ya entramos en la edad del bronce. El bronce, diferenciado con el cobre, es porque es un metal que es bastante más duro, porque al cobre añaden en aleación arsénico o estaño, que lo convierte en un mineral, bueno, en un metal más duro y más útil para ciertas herramientas y demás. Te voy a bajarle un poco de volumen, porque no vea el. Bueno, no vea las motos. En esta edad del bronce tenemos cosas muy importantes, como por ejemplo el argar, que se desarrolla en el mismo sureste donde se desarrollaron los millares, con poblados elevados, murallas, también un cierto grado importante de organización social, diferenciación en la riqueza también por el ajuar. Se supone que en el 1400 a.C. así es cuando entran en decadencia y desaparecen, pero también tenemos en el resto de la península un montón de culturas también muy importantes, como por ejemplo las motillas, la mancha, la cultura de cogotas, la meseta norte, los campos de urna en el nordeste de la península, por ejemplo la cultura de los castros en Galicia o la cultura talayótica en las Baleares. Esto, lo de los campos de urna, es muy importante porque se supone que está en relación con la cultura de Hallstatt, que es una cultura de Centro Europa, que tiene que ver con los famosos indoeuropeos, que son los que penetran también en la península ibérica, son como el sustrato de los que serán las siguientes poblaciones del centro, oeste y norte peninsular, que no son iberas, que son celtíberas o célticas. Es como el sustrato de lo que será lo céltico en la historia, cuando ya entremos de lleno en la antigüedad. Y es muy importante. Es muy importante las colonizaciones de esta gente, que también os digo que si también queréis que hablemos de indoeuropeos, hacemos un programa, pero dejarlo por ahí puesto. Que hablad de indoeuropeos, desgraciados, que los indoeuropeos molan y esas cosas, ¿sabes? Y hablamos nosotros. Es el programa que espero desde hace 2 años, cuando empezasteis. Sí, sobre todo tú, ¿no? Pues está guapo, hay muchísimas teorías de cómo entraron aquí los indoeuropeos. Y a mí este es un tema que me flipa, de verdad, lo de los indoeuropeos, porque es que la teoría típica, ¿no?, de que vienen por los Pirineos, no sé qué, pero luego hay otra que es que vinieron en barco por el sur, o sea, paranoia que no sé, bueno. Llegamos a la edad de... a la edad del hierro. Antes, quería decir un par de cosillas antes de pasar. Sí, pero párame. Vale, varios apuntes así para hacer más comprensivas las cosas. Cuando hablamos de en la prehistoria, en el paleolítico, cuando Antonio alguna vez ha hecho referencia a tecnocomplejos, cuando hablamos de tecnocomplejos, estamos hablando de una industria lítica, podríamos decir, concreta de un determinado momento cronológico. Es decir, lo que en ese momento se hacía y que nos sirve para, lo estoy explicando mal para que sea general, pero bueno, que nos sirve para datar qué tipo de industria. Por ejemplo, al paleolítico medio se le reconoce, digamos, o sea, hay una industria que se llama la industria musteriense, que es un tipo de talla concreta de piedra que es de paleolítico medio y que normalmente se asocia al Homo neandertal, muy a grandes rasgos. Sobre el neandertal también es importante, y creo que este programa, o sea, no el programa de hoy, sino sí el programa nuestro, debería servir también para, como siempre digo, para acabar con tópicos y tal. A Neandertal siempre se le ha visto como un mono gigante, poco más tonto que cualquier otro animal. Y no es cierto, ¿no? Y cuando Antonio ha hablado del tema de los enterramientos, eso a tenerlo en cuenta, de la construcción cultural, que habría que definir qué es cultura, pero eso da para una serie entera. Pero, sin embargo, el tema de las pinturas también, a Neandertal se le atribuyen pinturas como, por ejemplo, de las cuevas de los Bardales. Estamos hablando de que sí que tienen un mundo simbólico, como el del Homo sapiens, parecido al suyo, o al menos desarrollado y demás, ¿vale? El tema de las cronologías, para que nos entendamos bien. Para la edad de los metales sí solemos usar el antes de Cristo, que es el que todos nos conocemos, pero para el paleolítico, como ocurre hace muchos, muchos años, si alguna vez veis un BP en vez de una C, significa before present o antes de nuestra era, y se usa así para que sea algo más, como son muchos años, para que sea uniforme en toda la investigación, si lo hace un francés o lo hace un alemán o un español. También para que sea más internacional, ¿no? Porque no, no todo en el mundo se rigen por el calendario que tenemos nosotros. Exacto. Lo que hicieron en un momento fue decir, mira, pues a partir del año 1950 restamos años y eso es lo que es. Es decir, before present es, si es 15.000 before present es, restarle a 1900, desde 1950 a 15.000 años antes. Y ahí tienes la fecha, ¿vale? Son dataciones de, dataciones de tema de radiocarbono y tal, que eso también es un, ahora mismo no vamos a entrar. Cuando escucháis la palabra calcolítico, es sinónimo de edad del cobre, ¿vale? Pero normalmente se le llama así en términos más de prehistoria, ¿vale? A veces diréis, ¿por qué a las culturas se les llama por el nombre de una cerámica? Eso que, o sea, que todo el mundo hacía eso. No es tanto así, sino que es una forma fácil de introducir en el tiempo una industria como lo de la lítica, un poco. Entonces dice, vale, esta cultura se le llama así porque es un objeto del que la hacemos reconocible. O sea, como es campaniforme, pues sabemos, la llamamos cultura campaniforme. Es como si a nosotros nos llamasen cultura del Samsung Galaxy S7. ¿Me entiendes? Sería la hostia, ¿eh? Pasa que nuestra cultura sería muy cambiante, porque hacemos muchas cosas en muy poco tiempo y las técnicas evolucionan mucho. Luego, claro, llamar a... Es un rollo así como lo que he dicho yo, ¿no? El fósil guía, básicamente. Exacto, eso. Es un fósil guía. Es una guía. No piense que iba toda la gente con cerámicas campaniformes. Claro, no iba todo el mundo con su cerámica así, claro. En plan, mira qué bonita la mía, ¿sabes? No. Es una guía para saber a lo que nos referimos. Ya. Exacto. Está. Luego, llamar a las épocas por los metales también es una forma de hacer un fósil guía, pero realmente son procesos muy lentos. Hay cosas que se conservan, la edad del bronce, pues se sigue usando el cobre o se sigue usando monumentos megalíticos para el enterramiento. Es verdad que hay un traspaso y un traspaso, pero hay cosas que se siguen utilizando. A ver, y decir que nosotros hemos hecho esta división de esta forma porque realmente es así como se enseña y la historia, sobre todo en estas cronologías. Y es para que se haga fácil a la comprensión a la hora de cotejarlo con los estudios que la gente está haciendo en el instituto, incluso en la universidad, en muchos casos se desglosa así la historia. Pero también queremos hacer hincapié en que el tema este de los fósiles guía realmente no es lo que marca el paso de una época a otra. Lo más importante siempre son los cambios económicos, sociales, y que en un momento dado de la historia no importa tanto que haya un puñal de bronce o no, sino realmente qué significado tiene ese puñal para esa sociedad. Entonces, nos interesa que quede claro que no es tanto pasar de cazar a domesticar, sino lo que ocurre en ese interludio. No es tanto pasar de barro cocido a cerámica, de cobre a bronce. Eso no es lo verdaderamente determinante, porque no es lo que no es bronce lo que más hay. Lo que más hay son personas, ¿no? Y al fin y al cabo son las que marcan el ritmo histórico y sus relaciones sociales y económicas. Entonces la historia son antecedentes y consecuencias de esas relaciones y son las que verdaderamente marcan el paso de lo que podríamos llamar épocas. Pero lo hacemos de esta forma para que se entienda. En futuros programas yo creo que indagaremos más en que a veces esta visión está un poco anticuada. Basarse en grandes hitos históricos o en grandes piezas como tesoros arqueológicos, y que realmente hay un proceso, pues, como digo, económico-social más profundo, que es verdaderamente lo que está cambiando, como decimos, el cambio mental, un cambio material de las cosas, que es lo que hace la historia, pero que no queremos hacerlo así, como modo chapado a la antigua, simplemente para que entendáis que no es una cosa tan condensa y tan resumida. Es lo que estamos haciendo, pero que pensamos que hay cosas más allá y que lo verdaderamente importante es esos cambios. Y ya profundizaremos en ello cuando hagamos un programa más concreto de algunos de estos temas. En cuanto a lo que ha dicho Antonio, y ya yo con esto ya no tengo más de prehistoria que decir, aunque parezca mentira, porque es de lo que más me gusta, ¿no? Pero en el tercer milenio, que tenemos esa fase de cambio de neolítico final y calcolítico, que como he dicho, la edad de bronce, Aquí lo que hay es un cambio muy paradigmático en la estructura social. Y vamos a empezar a ver un abandono de esa identidad comunal por a dar una implementación de las élites, ¿vale? Y es cierto que en el calcolítico todavía hay debate, ¿no? Que tenemos el tema de los millares sobre si estamos hablando de una sociedad estatal o no. Es cierto que si encontramos una jerarquización, tenemos que irnos a los enterramientos, a los ajuares, que siempre se han utilizado para determinar estas cosas. Pero ya será realmente la edad del bronce, en yacimientos como en culturas como la cultura de Largaz, donde sí que parece que hay un debate más claro sobre si surge el Estado o no. Estamos hablando de temas de excedentes productivos, diferenciación social, y hay yacimientos argárico, no solo el propio Argar, sino por ejemplo Peñalosa en Maño de la Encina en Jaén, el Cerro de la Encina en Monachil, en Granada. Y es importante destacar este cambio social tan importante en el sudeste de la península ibérica, que va a significar un antes y un después de la prehistoria, porque podemos igualarlo a procesos que se están viendo en el Egeo. Es decir, en el momento en el que ocurre el Argar, también ocurre la famosa cultura minoica en Creta, que seguro que habéis visto el Palacio de Naxos en alguna foto. Entonces, es acá la importancia que también tiene la península ibérica en ese momento, de desarrollo cultural, económico, político, social, y que es una de las épocas más interesantes por eso, ¿no? Porque estamos viendo ya los primeros protoestados, se le ha llamado siempre, estados antiguos. Y es un poco, ya está, simplemente eso. Pues bueno, pues seguimos un poco con el hierro, ¿no? Porque aquí viene ya todo lo gordo. Ya viene aquí lo que formará. Bueno, ya ha venido un poco con los indoeuropeos. De hecho, el bronce final, la época del hierro. Bueno, cosas que se me han olvidado comentar, ¿verdad? El círculo atlántico. El círculo atlántico, el bronce atlántico, es una cultura que surge en el oeste de la península ibérica, la costa oeste de la península ibérica, a la vez que también se asemeja a toda la costa oeste de Europa y la costa de las Islas Británicas. Y diréis, ¿por qué? Por el comercio, en la época del bronce, hemos dicho que es muy importante el cobre, claro, pero mezclado con el estaño. Pues es importante esto por el comercio del estaño en esta zona. De hecho, esta zona es muy rica en esta época, por eso mismo, por el gran comercio que hay. Y hay muchas teorías sobre cómo se comunicaban y el tipo de. Incluso que se creó una unidad cultural en toda esta región, que es bastante amplia. Y es importante por eso. De hecho, cuando ahora llegamos al hierro, esta zona entra en decadencia, porque el hierro va a sustituir en la gran mayoría de sus aplicaciones al bronce, porque el hierro, bueno, es más duradero, más resistente, más duro, más fuerte. Aunque el bronce, y como dice Dani, el bronce, el cobre, incluso la piedra. Sigue la piedra tallada y pulida sigue existiendo, o sea, no son cosas que se abandonen. Siempre, esto es como lo típico, no, pues yo no voy a usar ordenadores porque yo voy a escribir mis cartas a mano toda la vida. Pues en aquella época habría también gente que diría igual, ¿no? A mí la piedra pulida esa, eso no me gusta, eso para los niñatos de ahora. A mí dame dos buenos cachos de sile que yo te hago un cuchillo bueno, ¿sabes? Sé por dónde voy, ¿no? Más o menos. Sí. Vale, gracias. Gracias, Rafa. Necesitaba un poco de aprobación. Bueno, habría que entender que evidentemente no podemos entender eso como cambios generacionales de padre a hijos, sino de miles y miles de años. Claro. O sea, es que se te ha empezado a escuchar perfecto, tío. Me alegra los oídos. Sí, así. Ha sido como, ¡wow! Y es que En fin. llevan teniendo problemas para escucharme desde el principio del programa, pero como Carlos, nuestro técnico, nos dijo que a mí se me escuchaba bien, pues, o sea, que se me escuchaba bien lo que es el En la programa, en grabación. la grabación, Claro. pues entonces hemos dicho para adelante. Pues para adelante, claro, pero claro, había mucho ruido y estaba ahí intentando el hierro y por ahí dentro. Moto y. Se estaba fundiendo el hierro, de hecho, pero. Sí, sí, Es sí. que estoy haciendo el programa hoy en una fragua. Estás ahí con las copelas y las cosas, tío, la madre que te parió. Bueno, pues llegamos al hierro. ¿El hierro quién lo trae? El hierro se supone que lo traen los indoeuropeos de esto de lo que estábamos hablando antes. Porque cosas importantes que traen son el vaso campaniforme. Bueno, el vaso campaniforme es mucho antes, del calcolítico, me he liado. Se supone que traen lo de los campos de urnas, traen las urnas, es decir, la incineración o la cremación de los restos funerarios. y lo guardan en urna y las entierran. Era su método de funerario. Pero también se supone que traen el hierro. Y pasamos, esta edad del hierro se supone que transcurre durante el primer milenio antes de Cristo, entre 900, 218, que es cuando ya pues empezamos a hablar de historia, porque es cuando llegan ya la dominación romana. Pero bueno, eso ya hablaremos. Y aquí es donde se producen las colonizaciones que todo el mundo conoce, ¿no? Fenicios, griegos, púnicos, romanos. Hay todo el rato no una lucha, sino una mezcla constante entre elementos autóctonos, indígenas de la península ibérica y exteriores. Constantemente intercambios culturales entre griegos y autóctonos, fenicios y autóctonos, fenicios y griegos a través de autóctonos, etc. Y bueno, aquí tenemos una de las cosas más polémicas, que si bueno queréis escuchar el gran debate que hicimos, escucharos el programa 14 de la primera temporada, que es el debate sobre Tarteso, que esta se supone que es la gran y grandiosa cultura que hubo aquí en el suroeste peninsular, la zona de Huelva, eso es la zona nuclear, aunque en verdad se supone que se extendió hasta Murcia y hasta Extremadura. Es nuestro particular dorado, ¿no? Sí. Se supone que sí, y de hecho, que claro, el problema es que no se encuentra, pero porque hay muchísimos problemas de los que podremos hablar, bueno, y de hecho hablamos en ese programa, pero si queréis otro, hablamos sí. También más. Bueno, en ese programa llegamos a decir que geográficamente se había llegado a extender la frontera hasta la desembocadura del Tajo, ¿no? Claro, claro. Supone que la cultura, pero vamos, que esto también, cuando se encontró Canchorroano y La Mata y demás, también se identificaron como supuestos yacimiento tartésico, no sé si estoy metiendo mucho la pata. Sí, está el Canchorroano, La Mata y la zona de Extremadura, está para quien lo defiende eso, está reconocido como el Tarteso tardío. Ya de más después, el Tarteso nuclear primero estaría en esa zona de la Cabra de las Fuentes, ¿no? Podría ser de Cádiz, Cadir, Huelva. Todo lo que es Doñana, esa zona. Ese golfo tartésico, ¿no? Y que de ahí serían. Pero bueno, hay mucho debate con eso. Que ya el golfo tartésico, que es Argantonio, que era un golfo, ¿eh? Era él, de hecho. Era él el golfo tartésico. Argantonio se supone que era un rey mítico que tenía Tarteso, que sale en muchísimas fuentes. Y que según la fuente, en verdad, vivió 100 y pico años. Y se llevaba súper bien con los griegos y les daba mucha plata. Lo que nos hace pensar, y probablemente lo que iba a decir Dani, que se trataba de una dinastía más que de un único rey. Claro, así Argantonio sería como... Hombre de plata. El hombre de la plata, sería como denominarlo así. Si es que existió, pero Argantonio realmente. Claro, realmente, claro. Según Blas Infante sí, pero bueno, vamos a meter lo que dice. Y según Schulten. Y según, bueno, para Schulten, vale, pobrecillo en verdad Schulten, tío. La que Schulten tenía una carpeta forrada, igual que antes se tenían de Zac Efron. Pues de los pecos. Sí, con Argantonio. Los pecos, pero con la cara de Argantonio, tío. Exactamente. Yo, Schulten, qué máquina. Bueno, el caso es que hay muchísimo debate con Tarteso, ¿no? En cuanto a su origen, su extensión, el tipo de cultura, todo. El periodo más esplendoroso, por decirlo de alguna manera, de esta cultura, es entre el siglo IX y el siglo VII antes de Cristo, que es el periodo conocido como orientalizante. ¿Por qué se conoce así? Porque es cuando se mezcla con la influencia fenicia, que ahora explicaremos los fenicios. Pero hay muchísimas fuentes, ¿vale?, que hablan de Tarteso, pero todas son un montón de confusas. La Biblia se refiere a un concepto se llama Tarsis, que es cada uno lo interpreta a su manera. Que hay quien dice que es Tiro, que no es Tarteso, que habla claro de la ciudad de Tiro. Ahora después, o si queréis leo, porque yo he traído básicamente para este programa recortes de fuentes clásicas que hablan sobre todos los pueblos que Antonio va a desarrollar. Como hablaba, sobre todo son grecolatinas. Pues yo hasta el momento, si no sé leer púnico, no sé leerlo porque no se puede, porque no lo... No sé, no lo hay. Pero ahora después de eso, es curioso qué tratamiento da la... Porque muchas fuentes son muy posteriores a lo que estamos hablando. Claro. Y bueno, que es curioso ver, y ahora leeré algunas para que veas también, porque los griegos y los romanos se flipaban mucho cuando escribían de otra gente. Si ahora creéis que la prensa rosa es mala, Tenéis que encontraros con Estrabón un día de esto y preguntarle qué piensa de los íberos. De los íberos de algunos bien, pero de otros no veas. Según cómo le cayeran. Claro, es que ese, según cómo le cayeran. Bueno, hay varios mitos, ¿no? El mito de Gerión, que también es otra cosa que un día explicaremos. El tesoro del Carambolo, que cuando se encontró, bueno, el tesoro de Tarteso está aquí y resulta que, bueno, tiene más influencia fenicia que la púrpura, ¿vale? Entonces, son cosas como, por ejemplo, la ría de Huelva, no sé si fue en la ría o fue en Río en el Tinto, yo diría, sí, no me acuerdo. El depósito de la ría. El depósito de las piezas de bronce se encontró en época de Alfonso XIII. Y esto, bueno, cuando se encontró, la gente flipando, madre mía, qué gran nación, porque también hay que tener en cuenta que en aquella época se le dio mucha propaganda de nacionalismo español, también porque venimos de la época de la pérdida de las colonias del 98, el movimiento del regeneracionismo, España está en una crisis de identidad y se le da ese bombo por aquello, pero luego eso también lo toma lo decimos en el programa este que os digo, el 14 de la primera temporada, esto luego lo toma la historiografía franquista, también el andalucismo, también, claro, unos dicen que España, el origen de España está ahí, otros que el origen de Andalucía está ahí, bueno, Argantonio le ponen la bandera que quieren según les parezca, los intereses que sea, pero bueno, esto son cosas aparte de la historia. Algún día sabremos lo que pasó ahí de verdad y dónde está Tarteso. Si es que ese está. Otro, que ese que sí está, porque es que ese es el principal error de la historiografía, creo yo, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, que es buscar la ciudad Tarteso. Lo mismo no existe en la ciudad Tarteso y la capital de esa cultura que se ha identificado así por la equivocación al leer las fuentes clásicas es otra. Y ya está, ¿sabes? Y no hay que darle tantas vueltas, pero bueno. Eso es meterse en un follón ahora que flipa. Antes de empezar con Fenicio y cosas, ¿de dónde viene el nombre de la península ibérica? Bueno, el término Hispania, que todo el mundo dice Hispania es de los romanos, pues no. No, es de los fenicios, es un término púnico, supone que era España. Que, y, por cierto, o sea que el término catalán de España es el más directo. Vaya, mira, España. Son fenicios, ¿no? Se escribe así, en vaya, con S. Bueno, que los fenicios también escribían, que no sé si antes he dado a entender como que sí. No existía el alfabeto púnico, pero que sí lo tiene. No, yo escribía, lo que yo sepa leerlo es otra cosa. Y que no tengo fuentes púnicas. Lo que no existe es su capacidad para leerlo. Pero... Claro, eso sí. Es como. Si no, os reísteis de nosotros hablando náhuatl, imagínate hablando púnico. Púnico, ¿sabes? No. Sobre todo esta gente también, lo importante de que escribían, pero no tenían literatura. O sea, la escritura para los fenicios hay que entenderla como un útil comercial. Para llevar cuentas y para dejar registro de cosas. No para, hoy me siento, no sé qué, voy a escribir. No, no, no. Ellos no escribían sobre amor ni nada de eso. Ellos, número. Dame las cuentas, ¿sabes? Los fenicios son muy de... Pues sí, mira, por ahora entiendo que venga del catalán, lo de España y eso. Vaya oxímoron me ha salido. Eso no... También no, había inscripciones funerarias también, sí que había en tumba y demás, en lápida, en alguna estela. También hay alguna inscripción púnica en estela de Cartago y tal, pero sí que ya hablamos una vez de eso, la escritura surge de forma contable más que de forma literaria, luego sí que va a haber en la antigüedad hay mucha literatura también y hay grandes poemas como Gilgamesh, que es una lección de vida, ¿no? Por así decir, pero eso sí, la mayoría de esas escrituras pues vienen de ahí. Luego ya será... No son Shakespeare, digamos, ¿no? En un principio. Pero Shakespeare... No tiene nada que envidiar a Shakespeare y a Gilgamesh. Son cosas cada uno de su contexto y de su tiempo y ya está. Su cultura, claro. Bueno, ¿y qué significa este término fenicio? Pues significaba tierra de conejo. Aquí había mucha... De hecho, luego los romanos lo llamarán también así porque en referencia a las liebres que había por la península ibérica. Fíjate tú, ¿eh? ¿Dónde viene el nombre? Hay como varias teorías. Está también la de tierra de metales. Que... Sí, ahí está. Los griegos denominan Iberia a la península. ¿Por qué? Porque es el extremo del mundo conocido y también por los metales. Que esto es curioso porque también denominaron Iberia a la zona de Georgia, porque era el otro extremo del mundo conocido por los griegos. Entonces había dos Iberias, la Iberia del suroeste y la Iberia del noreste. Es gracioso. También incluso hay también alguna teoría de que se refiere a uno de los hijos de Hércules, tal y cual. El nombre creo que era Ibero... Hispano. Creo que era algo. Y el río Ebro, si no meto la pata hasta el fondo, lo llamaron Iber, ¿no? Pues no lo sé, Rafa. Yo creo que... Yo creo que le llamaron al río Ebro Iber. Y bueno, etimológicamente también tendría sentido. El nombre del río antiguo que más me gusta es el del Guadalquivir. Lo llamaron Betty. Y claro, tú llegabas en honor, río, en honor al equipo de fútbol. En honor a Joaquín, claro. O sea. ¿Dónde está el Betty? ¿Dónde está el Betty? ¿Sabes? Pues, bueno, pues empezamos con las colonizaciones ya. Vamos a dejarnos de rollo. A no ser que tenga Dani algo que comentar aquí. No, del tema Tarteso. Ya que si ya vamos a pasar a Tarteso, decir eso, que Tarteso es un tema, un debate aún sobre, en el caso de la identidad, y que siempre tenemos que estar mirando la... O sea, que el problema de Tarteso siempre ha sido la relación fuentes con la arqueología, ¿no? En plan, no coincide mucho. Claro. ¿Quién eran realmente en un primer momento Schulten? Que cuando hemos dicho Schulten en realidad era... que cuando Schulten, en verdad, la obra que hace Schulten hoy en día está en desuso, pero si no llegase por Schulten se seguiría hablando de Tarteso en plan mítico legendario, no abordando un poco más como método histórico científico. Es que lo que pasó aquí en España en el siglo XIX es que cuando empiezan a venir ingenieros extranjeros, europeos, es cuando empieza a haber un... Porque, sobre todo en Andalucía y en España, los viajeros románticos del siglo XIX tienen mucho interés por esa Andalucía, esa España que abre la puerta a África y tal y cual, ¿no? Pero ese interés por la historia española se abandona y se recupera un poco cuando vienen aquí los ingenieros alemanes y tal, franceses y tal, a España, ¿no? Y muchos de esos ingenieros son los que van a ser los primeros arqueólogos. Porque en realidad sí que son estudiosos de la antigüedad y tal, pero no un arqueólogo como hoy lo conocemos, ¿no? Y eso es lo que empieza, que es lo tartésico realmente, ¿no? Que el tema de fuentes clásicas, tal. Y sobre las fuentes que ha dicho Antonio, tenemos desde Ezequiel y el Antiguo Testamento, que hablan de los reyes de Tarsis y dice, por ejemplo, dice, los reyes de Tarsis de las islas traerán presentes, los reyes de Sheba y Leseba ofrecerán dones. Hablan de Tarsis como una ciudad rica, pero lo de Tarsis no se tiene tan aceptado. Sin embargo, luego hay otros mitos, como Gargoris y Abis, que dice, la zona boscosa de los Tartesios, en donde se encuentra que los titanes hicieron la guerra contra los dioses, la habitaron los curetes, cuyo antiquísimo rey Gargoris. Estamos hablando de que son estos primeros reyes de la dinastía tartésica, a las que luego, bueno, a la que también pertenece Argantonio, ¿no? También tenemos otra historia griega que habla del viaje de un personaje que se llama Coleo, que es... El de Samos, ¿no? Exacto, que es de Samos y se ubicaría en este contexto de las colonizaciones. También aquí se habla de Tarteso. Que todo esto lo estuvimos hablando en el programa de Tarteso, por eso no me voy a parar mucho. También se habla de Gerión. También hay inscripciones de Sargón de acá y cosas así que se supone que hacen referencia al sureste de la península. Claro, o sea, hay mucha fuente general que no la ubica de forma muy concreta, aunque en realidad bastante concreto para la época. Pero bueno, Gerión también, que os sonará a Hércules, luchó contra Gerión, que es este personaje mitológico que supuestamente vivió aquí en Tarteso, que le robó el ganado. Tenemos a Argantonio, como hemos dicho. Y luego, pues, autores clásicos que hablan de la zona a nivel más geográfico. Tenemos a Heródoto, Plinio el Viejo, Avieno, Estrabón. A ver, hay referencia a Tarteso. La cuestión es hasta qué punto ese Tarteso que se ha querido ver en el siglo XIX... existe de verdad y cómo se ha desarrollado la arqueología actual y de qué forma busca Tarteso, de qué forma defiende que algo es tartésico y de qué forma también hay intereses detrás de lo tartésico. Por ejemplo, Estrabón decía, pero la propia Tours de España disfruta de una prosperidad admirable, como produce todo y en grandes cantidades, duplica su beneficio con la exportación. Estaba hablando de esta, aunque le llama Tours de Tania, porque sería la tarta eso en época posterior, que ahora supongo que Antonio hará referencia a eso. Pero se sigue hablando todo el rato de esto, de un sitio con riqueza y tal y cual. Pero bueno, no diría más, es que ya está el otro programa y es pararse mucho, pero recomendado. Si queréis saber más de Tarteso, Tarteso, escucharos el 14 de la primera temporada. Sí, que además fue un Pero programa además muy completo. traemos un invitado de la hostia que sabía un montón del tema y explicaba muy bien las cosas. Y además, tenemos un debate guay sobre todo esto porque es cosa para debatir, sobre todo. Hay mucho conocimiento, pero no se sabe a ciencia cierta, Sí, de entonces hay hecho, mucho debate. en ese programa hubo un debate interesante porque no teníamos la misma opinión los cuatro Claro. sobre lo que estábamos Claro. debatiendo. Que no es lo que suele pasar, que aquí cuando tenemos un debate, pues uno dice no sé qué, todos los demás, ah, pues sí. Se acabó el debate. Pero fue interesante escuchar también las diversas A opiniones Pablo. y Pablo. escuchar a Pablo, que fue un programa bastante completo, la verdad. Bueno, abandonando un poco a Tarteso y dejando los indígenas aparcados por un momento, vamos a hablar un poco de las colonizaciones de este primer milenio antes de Cristo. Los fenicios. Todo el mundo sabe quiénes son los fenicios, bueno, todo el mundo por lo menos le sonará. Importante también recalcar que siempre se ha puesto como que los fenicios eran unos espabilados que venían aquí a vendernos vasijas de barro A mal dárnosla hecha. con queso. Sí, a dárnosla con queso. Básicamente. Y tampoco hay que tenerlo tan así en cuenta. Porque es verdad que pues, los fenicios al final hacen un periplo en barco tremendo, aunque normalmente vinieran por la costa, o sea, tenían que recorrerse toda la costa desde, imaginaros, desde la zona sirio-palestina, desde el otro extremo del Mediterráneo, recorrerse toda la costa hasta llegar a la península ibérica. Ojo, el periplo era. Pero no hay que considerarlos tan. Ni ellos tan avanzados, ni los que había aquí tan atrasados. Era considerado más un intercambio entre iguales. Pero bueno, importante en los fenicios y si. Seguí, por ejemplo, a la autora María Eugenia Aubet, que es muy importante. O sea, esta señora sabe mucho de fenicio y está bastante bien, está guapísima su obra. Para conocer bien qué pasó con los fenicios aquí y, bueno, también allí en su tierra. Bueno, aunque esto luego también sería su tierra, en verdad, pero bueno. Esta señora dice que se puede hablar de colonización a partir del siglo VII, que lo que antes hay es protocolonización. Es decir, que aquí venían pequeños grupos para establecer pequeñas factorías comerciales, pero no había una colonización, por así decirlo, como gente que venía aquí, inmigrante, fenicio, masivamente a establecerse en la península ibérica. ¿Qué es lo que pasará a partir del siglo VII cuando Tiro entre en decadencia por la presión demográfica, por la presión del imperio neoasirio? Creo que era, ¿no? Sí, por los asirios son los que están presionando al fenicio. Y también importante porque allí, pues, en las pocas tierras que tienen de cultivo, al crecer la población, pues bueno, los campesinos y demás, porque al principio lo que tenemos son comerciantes ricos, son gente de la realeza fenicia, por decirlo de alguna manera, que vienen aquí a llevarse, a comerciar con metales y llevárselos para allá. Luego ya si hay gente que viene aquí a asentarse. Pero bueno, fundaciones. Tenemos Ábdera, que está en Almería, que es Adra. Tenemos Sexy, ¿Qué que me soy encanta. yo? Sí. Por supuesto, Rafa. Y no lo digo de broma, ¿eh? Es al muñeca, pero es que ¿por qué le pusieron a ¿por qué le cambiaron al muñeca, tío? Dejarle ese nombre, Sexy. Es que me parece maravilloso. ¿Tú dónde eres de Sexy? Es que. Soy sexy. Soy Porque sexitano. en ese caso que Pedro Sancho hubiese nacido allí, en Almería. Otras fundaciones como por ejemplo Málaga, ¿no? Y la más importante y capital que sería Gadir, que Sí. para lo que no lo sabéis, importante que Cádiz en la antigüedad no era tierra, todo, eran tres islas, las islas de Sí. Eritrea, la isla de Cotinusa y otra pequeña más que había que no me acuerdo ahora del De nombre, las pero tentaciones, creo. sí, está allí. Era la tercera. Sí, Manuela Manita relajada, ¿no? El caso, para que entendáis que en verdad cambia la historia, pero es que cambia también la geografía. El Golfo Tartésico era un golfo que, bueno, ahora pondremos, vamos a poner una imagen de esto y lo vais a entender mejor, pero bueno, Cádiz era entre islas y el Golfo Tartésico era la zona de Doñana. El mar se metía mucho más para dentro de lo que está hoy en día, Sí. ¿vale? Digamos que Sevilla tenía playa. el Guadalquivir no desembocaba en Sanlúcar como ahora, sino que lo hacía mucho antes. Claro. Bueno, ¿qué nos traen estos fenicios? Pues muchísimas cosas. Aparte del comercio de metales, que es lo que vienen aquí, pues traen el alfabeto, que de hecho se supone que el alfabeto tartésico es de influencia fenicia, el torno de alfarero, la gallina, importante. Aquí se conocía el aceite, pero el aceite que se hacía con el acebuche, con el fruto del acebuche. Y los fenicios no es que traigan el aceite, sino que traen el olivo domesticado, lo que conocemos hoy como olivo. ¿Vale? Y muy importante también la industria de la salina y el salazón, y aparte de técnicas novedosas en orfebrería. Y como he dicho antes, bueno, aparte habría muchísimas cosas que comentar, de verdad, de fenicio hay para hacer otra serie. Si queréis fenicio, decid fenicio. Haced serie de fenicios, por favor. Queremos saber de los fenicios, legios, queremos, pues, y lo decís, nosotros lo Lo hacemos. necesitamos. Necesitamos, por favor. Bueno, como he dicho antes, Tiro entra en decadencia y a partir del siglo VI antes de Cristo, como he dicho, pues Asiria, el tema de la expansión demográfica, que genera una presión allí, gente que, pues, que no pueden vivir allí, porque Tiro no, por si no lo sabéis, Tiro era una ciudad que hasta que llegó el gracioso de Alejandro Magno e hizo un puente. Un Tiro puente era una ciudad, artificial. sí, que de hecho hoy, ya por la colmatación de ese puente que hizo, está unido Una en península, una vamos. península. Sea, Tiro está en la parte, en el Líbano, en el sur, para que nos hagamos, para que la situemos en el mapa, o sea, que vienen desde lejos. Y sí, Tiro era una isla y Alejandro Magno dijo, a mí el mar no me va a suponer un problema para conquistar los fenicios, así que ha construido un puente artificial. Construyó un puente artificial y llegó a la ciudad y se la cargó. Que otra de las grandes historias de Alejandro Magno fue lo del nudo gordiano también, que un día lo voy a traer como curiosidad. Que era un nudo supuestamente que nadie, que quien lo cortase sería el rey de Oriente, no sé si era el rey de Oriente, no, Oriente o algo así, y él dijo, vale, yo lo desato fácil, sacó la espada, lo cortó, y dijo, tanto monta cortar como desatar, que has de hecho. Y eso, bueno, otra de las cosas, es una historia curiosa que un día desarrollaremos más, porque lo de tanto monta, monta tanto es el lema que usará luego, bueno, Fernando el Católico, los reyes Reyes Católicos. católicos. Vamos, de hecho, el yugo de la flecha viene del yugo del nudo gordiano. Anda, coño. Así que bueno. Vale, trátelo eso que está gracioso. Bueno, total, que los fenicios entran en declive y se van por ahí. También es importante hablar de las colonizaciones griegas, que bueno, se supone que fueron los griegos focenses, que fueron también los que fundaron Masalia, Marsella. Y llegan aquí en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo y fundan dos ciudades, aparte de otras que están más en, como no se sabe seguro si fueron ellos, como Homeros Copeyo ni Acralecue, ¿sí? Sí, ni si fu Y ni si fueron asentamientos o veras colonias comerciales, ¿no? claro, Factoría. factoría. Pero sí, las dos ciudades importantes que funda, que son Rosa, Rode y Emporium, Ampuria, que se fundó en el 600 antes de Cristo. Y bueno, esto tiene una influencia determinante en la zona este de la península, culturalmente, pero en todos los aspectos. Tipo de cultivo, el desarrollo de la moneda, y etcétera. Y bueno, pues hasta aquí un poco, ¿no? No sé que tenga Dani algo más que comentar, porque de lo que hay la península autóctona después de todo este rollo que hemos contado, es de lo que va a tratar la serie. Esto es un poco para que veáis todo lo que hay antes y a dónde vamos a llegar. Ahora vendrían ya a hablar de los iberos y de los célticos y celtíberos, pero eso ya será en siguientes programas de la serie, así que no te los pierdas. Claro, voy a hacer un repaso muy rápido, muy, muy rápido, pero entender los hitos más importantes de la prehistoria de la península, el tema de las colonizaciones, es decir, fenicios, griegos, y luego, bueno, el tema de Tartesos que también está por ahí, y ahora ya pues iríamos con lo que se supone que va a ir, pero claro, para que no pensemos que los íberos pues, aparecen ahí de pronto. Y que había antes, pues yo, dedicarle un poquillo a esto. Yo claro. No sé, añadí en todo caso, pues, si queréis leer un par de fuentes clásicas de cómo se fundó Gadir, porque estas cosas me parecen muy, muy bonitas, muy poéticas, tío. Dice Velello Paterculo, en su Historia Romana, dice, entonces, unos 80 años después de la toma de Troya y 120 desde la apoteosis de Hércules, también en aquellos tiempos, la flota de Tiro, gran dominadora del mar, fundó Gad en la parte más lejana de Hispania, el límite extremo de nuestro orbe. Siempre Hércules, el límite extremo del mundo, más allá de las columnas, son cosas que se van a ver todo el rato cuando se hace referencia a Hispania y a esta zona. También dice Estrabón, en geografía, dice, los que llegaron en la tercera expedición fundaron Gadira y levantaron el templo en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. Se refiere a uno de los templos que hubo. De Melkar, ¿no? El templo Melkar, el Kuren Melkar, que sería como una divinidad griego-púnica. Y de hecho, el Hércules griego está influenciado por el Melkar púnico. Mm. Si es que todo el Mediterráneo estaba conectado, ¿verdad? Si no... Los sincretismos son muy importantes para la convivencia, para la coexistencia, más que convivencia, de distintos pueblos. Porque un templo con una divinidad sincrética, el sincretismo es cuando hay mezcla de religión entre dos culturas, está defendiendo que las transacciones comerciales sean de alguna manera efectivas y respetables. Siempre pensamos, y esto ya es otro tema, pero siempre pensamos en la guerra y en el conflicto. A veces hay que pensar en la paz, pero la paz no es ausencia de conflicto. Y en un mismo conflicto puede haber acuerdos. Pero como pasa, por ejemplo, en la Edad Media, el falso mito de las tres culturas, no es una convivencia así, es una coexistencia. Una coexistencia implica que hay varias culturas al mismo tiempo que tienen sus propios intereses, a veces se dará la mano y a veces no. Pero la península ibérica en estas cronologías es un ejemplo de eso también. De comercio, de sincretismo. Hay muchas divinidades que se van a mezclar. Y yo creo que es interesante y es bonito. Y en cuanto a los griegos, la verdad que no. La única referencia que traía era de Heródoto, que es el viaje de Coleo de los Samios. Y nada, aquí habla también de. Dice, por ejemplo, habla del viaje, ¿no? De los Samios. Dice, acto seguido, los Samios partieron de la isla y se hicieron al mar ansiosos por llegar a Egipto. Pero se vieron desviados de su ruta por causa del viento de Levante. Y como el aire no amainó, atravesaron las columnas de Heracles y bajo el amparo divino llegaron a Tarteso. Esto es lo que le sucede a ellos cuando salen de la isla de Samos, ¿no? Que intenta llegar a Egipto, pero con el amparo divino y de nuevo la figura de Heracles siempre llegan a Tarteso. Así que si era amparo divino es que Tarteso merecía la pena llegar. Otra cosa es que sea lo que Surten buscaba, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Sí. Bueno, pues hasta aquí el tema de este programa de hoy, en el que, bueno, pues sin entrar de lleno en nada, en ningún apartado, pues bueno, hay que darle la enhorabuena a Antonio del trabajo y a Dani, por supuesto, también, del trabajo que habéis marcado de relatar tanto en tan poco tiempo. Porque, somos buenos resumidores. Ha llevado Antonio un poco la voz cantante de la estructura, pero Dani ha ido aportando su sabiduría a lo largo de todo el programa. Y yo iba tranquilo porque sé que esta Dani iba a decirme, claro, no te cueles, que eso no es así, porque lo sabe y yo no, ¿sabes? Yo seguramente me haya colado en algo, te digo, que es muy difícil resumirlo. Yo no sé, espero que haya quedado claro y si no ha quedado claro, pues ya se hace otro resumen. Y si hemos dicho alguna, si hemos dicho alguna burrada o algo, no lo decís, ¿sabes? Que rectificad de sabio. Que aquí no tenemos la verdad, pero sí. Este programa, como dijo Antonio al principio, pues era un poco introductorio y nos quedan, pues bueno, otros capítulos en los que hablaremos de ya más detenidamente de los iberos, de celtíberos y de bueno, de esa colonización, esa conquista cartaginesa y lo que significó a nivel del Mediterráneo, ¿no? Luego con ese papel de la península ibérica en las guerras púnicas y en las disputas entre Roma y Cartago. Y yo, que en este programa pues he podido intervenir poco, porque como ya sabéis los que nos conozcáis de historia antigua, pues bueno, conozco bastante menos que mis dos compañeros, he traído un juego. He traído el juego de que hacía tiempo que no lo traíamos, que era el del pasapalabra histórico. Vaya. Pasapalabra que, bueno, para que los que hayáis unido a nuestros capítulos en esta segunda temporada, pues no les voy a poner un rojo a cada uno, porque no tenemos tiempo ni tampoco tengo tantas ideas en la cabeza. Vamos a compartir un rojo para los dos. Y en este caso nosotros, pues bueno, prescindimos de la ñ para que sean 26 letras y tengan las mismas oportunidades, 13 y 13. Empezamos con dos turnos de 5 letras cada uno y luego la última, las que queden, pues una la hace uno, otra la hace el otro. En caso, en el turno de 5, igual que en el turno de 1, si el que tiene el turno falla, le pasa el rebote al otro. Así que nada, y luego al final pues simplemente contar los aciertos de cada uno y el que más tenga pues ha ganado. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Los vas a ir contando tú los aciertos y eso? Sí, lo voy yo apuntando. Lo voy apuntando. Vale. Perfecto, empieza tú mismo, Dani. Vea, vamos. Pues vamos con ello. Dani, con la A. Capital del Imperio Carolingio, donde se ubica la famosa Capilla Palatina de Carlomagno. Aquisgrán. Efectivamente. Que bueno, tenéis que escuchar el programa de Carlomagno. Que lo hicimos hace poco y gustó eso. Bastante. Bueno, se me ha olvidado decir, pero lo sabéis ya vosotros de sobra, que aunque sepáis la respuesta en el momento en el que yo empiece el enunciado, dejad que termine el enunciado para que también sea didáctico el juego. Eso en pasapalabra real pueden interrumpir, ¿no? Sí, bueno, ya no lo presenta, ¿cómo se llama? El Cristian Galvez. Ya no lo presenta Cristian Galvez, pero... Hace tiempo ya que no. Me imagino que cada vez que lo interrumpían los miraba con cara de... No, hombre. ¿Qué? Pero no, como aquí no hay dinero de por medio, no pasa nada porque diga el enunciado entero. Aquí se juega el honor. Aquí se juega el honor, que es más importante. Excepto en Leonardo da Vinci, hubo ahí temas. Un día podemos hablar del tema del intrusismo en la historia de la ciudad del arte. Bueno, sí, eso da para dos programas. Para varios programas, sí. De 77 horas. Bueno, pues primer acierto de Dani, vamos con la B. Ciudad en la que las tropas del coronel Juan Yagüe realizaron una brutal represión contra la población tras la toma de esta durante la Guerra Civil Española. Represión, me va a sonar ahora, pero paso para no perder más tiempo. ¿La digo yo, entonces? Sí, claro. Sí, dila, que no... Sí. Badajoz. Efectivamente. Coño, sí, vale. La ciudad terrible, de Badajoz. Terrible, además, como se supone que mataban a la gente en las plazas de toros. Vale, y de hecho, debido a esto, pues se le empezó a conocer a Yagüe como el carnicero de Badajoz. Pues 1-1. Seguimos con el turno de Dani, letra C. Político y militar romano que formó parte de la alianza no oficial conocida como Primer Triunvirato junto con César y Pompeyo. Craso. Nuestro amigo... Craso error. Craso error. En este caso, no es un craso error, sino que es correcto. Craso acierto. Craso acierto. Vamos con la letra D. Nombre por el que se denomina el parlamento que el zar Nicolás II tuvo que instaurar en Rusia como medida para pacificar la revolución de 1905. La Duma. Correcto, la Duma. Y cerramos el primer turno de Dani con la letra E. Político italiano que puso en marcha numerosas reformas ilustradas durante el reinado de Carlos III en España y que da nombre al famoso motín de la población española contra las nuevas normas de vestimenta. Esquilache. Correcto. El conocido como motín de Esquilache. Se pronuncia así porque está castellanizado, ¿no? Esquilache. Probablemente no. O sea, imagino que será una castellanización. Esquilachi, pero... Esquilachi. Esquilachi. Había un central de Sevilla, ¿no? Que era Esquilachi. Esquilachi, ya ves. Pero era francés, creo. Sí, ese era francés, pero bueno, aprendió bien las técnicas de Javi Navarro y demás carniceros de Sevilla. Y Pablo Alfaro. Javi Navarro, Pablo Alfaro. Menuda dupla, ¿sabes? Bueno, pues Antonio, empezamos con tu primer turno. Vamos 4-1 para Dani. Bueno, con la F, Antonio. Ciudad norteamericana en la que se promulgó la Constitución de los Estados Unidos en 1787. ¿Con la F? Sí. ¿Florida? Incorrecto. Es que no me acuerdo ahora. Florida, de hecho, es un estado. ¿No hay una ciudad que se llama así? A lo mejor hay una ciudad en Florida que se llama Florida, pero... Bueno, pero Florida es España, también te digo otra cosa. Hombre, eso es lo primero. Dani, ciudad norteamericana. Ciudad norteamericana en la que se promulgó la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Filadelfia. Eso. Correcto. Eso, Filadelfia. Como el queso, tío, sí que no me acordaba. A mí la historia de los Yankees se me da muy mal, lo digo yo. Es porque yo me suena de los congresos, ¿no? Hubo varios congresos previos en Filadelfia. Son muy repetitivos. Efectivamente, la convención de Filadelfia. Pues quiero recordar que hay otra pregunta relacionada con la historia Yankee. Esto que es para vengarte por el tema de hoy, ¿no? La respuesta es el Maine. El Maine. Oh. Vamos con la G, Antonio. En tu segunda letra del turno. Apellido del político alemán que ocupó el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, o Reich, entre 1933 y 1945. Goebbels. Efectivamente, Joseph Goebbels. Goebbels. Que tenía una pinta de judío impresionante. Como todos los altos cargos de esta gente. Anda que Himmler y esa peña. Vamos. Efectivamente, además era cojo. Era un personajillo peculiar. Sufrió mucho, ahora se entiende. Sí, sí. Con la H. He tenido un percance, se me ha caído el del boli. Con la H, capuchón. Con la H. Historiador y geógrafo griego, que es comúnmente considerado como el padre de la historia como disciplina. Heródoto. Correcto. El papi Heródoto. Vamos con la letra I. Nombre de la batalla acaecida durante la Segunda Guerra Púnica que resultó decisiva para la retirada cartaginesa de la península ibérica y su posterior conquista por Roma. La batalla de... ¡Ay, la Virgen! La no tiene, pero no tío. Te sale, ¿no? Sí, está ahí en un archivo, ¿sabes? Pero no lo encuentro, tío. Está en la papelera. La batalla de... Yo qué sé, de... Es que... Insipo o algo así, ¿eh? Es una cosa rara. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dani? No me acuerdo. ¿Has dicho? Repíteme otra vez. Sí. Nombre de la batalla acaecida durante la Segunda Guerra Púnica que resultó decisiva para la retirada cartaginesa de la península ibérica y su posterior conquista por Roma. Con la I. Yo ahora no me acuerdo, yo tampoco, por la I. Por la I en la península ibérica. Tío, me cago en la puta. No me acuerdo, era Ilip. Ilipa. Sí, Ilip. Y creo que no sé si era Ilipo, tío. No me acuerdo. ¿Qué decimos entonces? Va a decir Ilipo. Ilipo. No sé si era. Es la batalla de Ilipa. Lo he dicho, tío. Tío, ¿ves cómo lo sabía, joder? Ah, bueno. La batalla de Ilipa. Vaya tela. Que actualmente pues la suelen poner cerca de la actual Alcalá del Río, la provincia de Sevilla. Vale, sí. No me acordaba de si era Ilipo o Ilipa, pero bueno. Pues aquí no hay acierto para ninguno de los dos. Y vamos con la J, que es la última letra del primer turno de Antonio. Con la J. Dinastía a la que pertenecieron emperadores romanos como Augusto, Tiberio o Nerón. Julio Claudia. Correcto. La dinastía Julio Claudia. Vale. Bueno. Emperadores como César, ¿no? Es un error común. No. Eso no lo podrían preguntar a la nueva sección. ¿César fue emperador romano? No. Le responderíamos nosotros. Además, la respuesta sería no. Siguiente. No, y ya está. Bueno, Dani, vamos con tu segundo turno de cinco letras. Vamos, 5-4 para Dani. Con la K. Apellido de la abogada y política malagueña que ocupó el puesto de diputada en el Congreso durante la Segunda República Española. Coño, que fue... No. Oh, Dios, ¿dónde? ¿Cómo se llama? Paso, porque... Ahora vas a ver cuando la diga cuál es, pero... ¿Kent? Correcto. Kent, claro. Victoria Kent. Victoria Kent, coño, es que no sabía si... A ver, ¿te repite el enunciado? El enunciado es apellido de la abogada y política malagueña que ocupó el puesto de diputada en el Congreso durante la Segunda República Española. No, uf, no recordaba que era abogada ni nada de eso. No. Victoria bueno, Kent. Victoria Kent, claro, es que... En fin, bueno, fallo gordo. Vamos con la siguiente, Dani, con la L. Ciudad fundada por Francisco Pizarro en 1535. Lima. Correcto. La ciudad de Lima. Lima Limón. Es una fundación española. Te ha salido eso muy Arturo Pérez Reverte, ¿eh? No, porque, por ejemplo, la ciudad de Cuzco era la capital por aquel entonces del Imperio Inca, no Lima, que es una fundación española. Con la M, Dani. Filósofo francés de la Ilustración, conocido especialmente por impulsar teorías como la separación de poderes. Montesquieu. Correcto. Te has dicho con la boca chica de francés. Montesquieu. Sí. Montesquieu. Montesquieu. Pero lo ha dicho así porque hay que pronunciarlo así. Hombre, claro. Vamos con la letra N, Dani. Ciudad china en la que las tropas del ejército imperial japonés perpetraron una terrible masacre contra combatientes desarmados y población civil a finales de 1937 y principios del 38. Ha venido fuerte Rafa hoy, ¿eh? Sí, sí. Cuando la diga Antonio la voy a hacer, porque sé la puta masacre que es, pero la ciudad no es Nine. Bueno. La tiene ahí. Sí, no me acuerdo bien. ¿Es por Neo o por Na? Eso lo sé. Paso. Yo no la sé. Nine, no la sé. No, voy a decir Afganistán, porque es que no lo sé. No lo sé, tío. Es la conocida como masacre de Nanking. Nanking, coño, tío, bueno, todos los días se aprende algo, ¿sabes? Una de las mayores masacres producidas en la historia de la humanidad y en el contexto de la Segunda Guerra chino-japonesa. Y que luego, pues muchos de esos militares que perpetraron este masacre fueron condenados en los juicios de Tokio una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí. Sí, fue una de las... Es que es una de las masacres más duras que han existido, justamente. Que siempre hablamos del tema del imperialismo japonés, que a lo mejor pasa un poco desapercibido. Y esto también merecería un programa porque es bastante interesante. Y sí, o sea, conocía perfectamente la masacre, no me acuerdo. Ahora Nanking. Pues vamos con la última de las letras de tu segundo turno, Dani. Con la O. Ciudad belga en la que en 1866 se firmó el pacto entre progresistas y demócratas con el objetivo de derribar a la reina Isabel II en España y que dio pie al estallido de la Revolución Gloriosa en 1868. ¿Ha dicho 1800? Ciudad belga en la que en 1866 se firmó el pacto entre progresistas y demócratas con el objetivo de derribar a la reina Isabel II en España y que dio pie al estallido de la Revolución Gloriosa en 1868. Ostense. El pacto de Ostense. Es la ciudad de Ostense. Antonio. Ostende. Correcto. Ostende, coño. La ha adelantado por la derecha o se ha chocado. Iba a dártela, Dani, pero es que sé que a Antonio, con la manera que estaba sonriendo, digo, vas a ver, digo, hay que ser justo. Pura dislexia, tío, pura dislexia. El pacto de Ostende, efectivamente. Eso, pero vamos, que no, no dudamos que realmente quería decir eso, Dani. Sí. No, no, qué coño. Pero bueno, el punto es para Antonio. Me río yo que he dicho antes Nacanistán, ¿sabes? Me acabo de inventar ahí las ciudades. Pues vamos con el segundo turno de 5 letras de Antonio. Vamos 7-6 para Dani. Con la P. La invadió el ejército alemán, provocando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Palencia. Palencia. Pamplona. Polonia, ¿no? Pamplona, sí, sí. Efectivamente, Polonia. Pompaelo. Pompaelo. Contiene. Bueno, voy a poner tres puntos. Contiene la Q. O sea, no, hace, no que comience con la Q, sino que la contiene. Organización terrorista islamista a la que se atribuye el atentado de las Torres Gemelas. Pues se me acabo de ir de la cabeza. Ay, me cago en mi vida. ¿Cómo se me ha podido olvidar eso? Yo he dicho Ostense, o sea... Ya. Ostensible. Y se me ha olvidado Ilipa, y se me ha olvidado Anakin, y son cosas que sabemos, me cago en la... Sí, la sé, claro que la sé. Era, coño, Bin Laden, y era la organización de esta. Que era lo que había antes del Daesh, o Estado Islámico, que es... No me acuerdo, Dani, dila tú. Al-Qaeda. ¡Eso, joder! Los bien entrenados de la CIA. Efectivamente. Claro. Los pupilos de la CIA. Los bien entendidos. Yo, es que a veces la gente pensará que somos estúpidos, pero de verdad hay palabras que se olvidan. Sobre todo cuando estoy en presión, ¿eh? No, claro. Que no la sepas, es que en ese momento te has quedado en blanco, no te acuerdas. Es que eso es lo que me acabas de pasar. Con esta no creo que te quede en blanco, con la R. Según la leyenda tradicional, es el fundador y primer rey de Roma. Cuidado. Pero claro, que los dos son con la R. Sí, Rómulo. Efectivamente. Es Rómulo el que mata a su hermano al final. Ahí se lleva. Rómulo mata a Remo. Menudo trabalengua. Rómulo mata a Remo y funda Roma. Y al el desenladrillador que lo desenladrille. Buen emperador será. Pues vamos con la cuarta de tu turno. Con la S. Apellido del tercer presidente de la Primera República Española, que gobernó entre julio y septiembre de 1873. Salmerón. Correcto. Vamos. Nicolás Salmerón. Estaba repasándolo, estaba Pi Figuera, Pi Margá, Salmerón. Y vamos con la letra T para cerrar tu segundo turno. Capital de la provincia romana de la Hispania Quiterior. ¿Tarraconense? No, Tarraco. No. Sí, bueno, te vamos a dar Tarraco. Porque te has arrepentido. Te has arrepentido en el último minuto, pero bueno, venga, Tarraco, efectivamente. La actual Tarragona. Dani diciendo, esto es trampa. No, es Tarraco. Pues entramos ya en la fase de una la hice uno, otra la hice otro, estando empatados a 9. Ojo. Vale. Pues así que, Dani, comienzas con la letra U. Nombre del tratado que dio fin a la Guerra de Sucesión Española en 1713. El famoso tratado... A ver si lo digo bien. Es que... Utrecht. Está bien pronunciado. El tratado de Utrecht, efectivamente. Bueno, le he metido... Hombre, bien pronunciado probablemente ni por ti ni por mí, pero te lo voy a dar por válido. Se dirá Utrecht o algo así se dirá. ¿No? Utrecht. Ahí está. Antonio, con la V... Organización comunista liderada por Ho Chi Minh, que combatió a los estadounidenses y al gobierno de Vietnam del Sur durante la Guerra del Vietnam. ¿El Vietcong? Correcto. El Vietcong de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ojo, Tío grande. Una china en el zapato de los yanquis. Sí, esa guerra le salió rana. Cuando en Pokémon hablan los árboles, cuando en Vietnam hablan los árboles. El meme de lo increíble. Lo increíble. Dani, vamos con la W. Apellido del militar español que fue capitán general en Cuba entre 1896 y 1897, sustituyendo a Martínez Campos y que usó tácticas durísimas en la guerra contra los independentistas. ¿Qué año me has dicho? En 1896 y 1897. Estamos en plena guerra de Cuba. Sustituyó a Martínez Campos y usó tácticas durísimas, muy polémicas, en la guerra contra los insurgentes cubanos. Este era el ta Valeriano este, que tenía como un apellido alemán. ¿Weiner o Weiler? Correcto, Valeriano Weiler. Bueno, eso. Bueno, es con L, ¿no? Weiler. Weiler. Sí, es como el Pokémon también. Weiler, pues Weiler. Valeriano Weiler, que bueno, usó unas tácticas más duras que su predecesor, que Martínez Campos, que tampoco sirvieron. No. Para terminar. De hecho, sirvieron para darle excusa a Estados Unidos. A Estados Unidos, efectivamente. Pues, Antonio, vamos con la X. Dios. Político chino que ocupa el cargo de presidente de la República Popular de China desde el año 2013. Xi Jinping, ¿no? Efectivamente, Xi Jinping. No sé, eso sí que no sé cómo se pronuncia. No, ahí da igual. Xi Jinping. Correcto. Y vamos empate a 11 y tenéis una para cada uno. O sea que esto puede quedar empate. O si falla alguno de los dos, pues venciendo el que acierte. Quedamos empate, te doy la mano. Dani. Y. Nombre de la batalla que se libró en 1781 en el contexto de la Guerra de Independencia estadounidense, en la que los norteamericanos y sus aliados franceses obtuvieron una victoria decisiva contra los británicos. ¿Yellowstone? No. Pues cuando era. Vale, ¿Yorktown? Correcto. Ay, sí, coño, Yorktown, tío, sí. La batalla de Yorktown. Yellowstone, bueno, es un parque natural. El de los Yogi. Exactamente. Es verdad, Yorktown, tío. La batalla de Yorktown. Yo estaba entre Yorktown y Yorkshire. No sabía cuál era. Pues yo no sé por qué he confundido Yellowstone con Yorktown. Pues vamos a la... Sabía que era esa, pero... Vamos a la Z, y si Antonio acierta, pues gana Antonio, y si falla y acierta Dani, pues terminamos en empate. Con la Z. Nombre de la paz alcanzada en 1878 entre los insurgentes cubanos y las tropas españolas al fin de la Guerra de los 10 años. ¿Estás estudiando el tema de la guerra de Cuba ahora, Vargo? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este pasapalabra lo tenía hecho a mitad. Ah. Y claro, la de Baylor ha sido la nueva y no me he fijado que ya había metido de la guerra de Cuba, pero bueno. Habían metido la paz de Zanjón. Había metido tu victoria en el juego de hoy. La paz de Zanjón no es tan conocida, ¿eh? O sea, correcto, la paz de Zanjón que firmó Martínez Campos. Sí, que fue para nada también, porque luego... Luego volvieron los problemas igual, no hicieron nada. Pues este pasapalabra ha terminado con la victoria de Antonio, por 13 a 11, pero ha estado interesante. He subido un poquito nivel con respecto a otra ocasión. No, sí, sí. No, sí, pero va, muy asequible, muy asequible. Pues bueno, chicos, tampoco vamos a dilatar el programa más en el tiempo. Vamos a despedirnos como hacemos. Vale, vale. Acabo de, ¿sabes? Yellowstone es donde vive el puto oso Yogi. Claro, es el parque natural este de Yellowstone. Que es donde me venía la cabeza. No, Yorktown. O sea, ¿no estuvo combatiendo el oso Yogi? No. Él le dio la victoria. El oso Yogi. Era un cambio de piel. Bubu sí, pero Yogi no. Bueno, pues chicos, vamos a despedirnos y cerrar el programa de hoy. Bueno, pues hasta la semana que viene. Espero que os esté gustando esta serie. Pedidlo, darle like, todo esos rollos. Y nada. Que nos vemos en el siguiente programa. Pues hasta la semana que viene. Y bueno, hasta dentro de 2 semanas. Y a ver qué tema traemos. Pues lo dicho. Un saludo, cuidaros. Y hasta dentro de 2 semanas. Hasta luego.